Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marimbola. Hola Luigi. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Arranqué muy abajo. Prometo levantar. Bueno, levantemos entonces. Vos sabés que pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana y es una semana donde se va a hablar mucho de fútbol. Sí, es verdad. Se va a hablar mucho de fútbol por lo que pasó, por la definición del campeonato, por la definición de la tabla de abajo. En esta mesa coexisten las dos realidades. Sí. Coexiste el rojo de Avellaneda y coexiste las gallinas que gallinearon. Semana larga para el rojo. Semana larga y también se va a empezar a hablar de la selección. Porque el viernes tenemos Argentina-Colombia y vuelve ese ritual de juntarse con amigos, pedir una cervecita y ver un partido que probablemente le importe a muy pocos. ¿Viernes a qué hora? A la noche, obviamente. 6:30 arranca la transmisión, supongo que el partido será tipo 7. Pero lo podemos seguir con Seba Tafur en un rato. Ahí va. Dale. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana. Está lindo Buenos Aires, la mañana, 11 grados la temperatura. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radionautas, un poco más fresco, 9 grados. Para hoy la máxima, 19, con probabilidad de alguna que otra lluvia por ahí. Dos teléfonos hermosos en el aire de FM La Tribu, 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Te atiende Fernando Sete, nuestro productor estrella, la columna fundamental de la producción de Yo lo Puesto. En cualquier momento, Fernando Sete, el productor estrella de Llevalo Puesto, te atiende en árabe. Sí, en árabe, así como lo oís. No solo en alemán. Está practicando. Para quienes lo quieran buscar, su cara de beduino la pueden encontrar en el Facebook de Llevalo Puesto o en el Twitter, @Llevalo Puesto. También nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar. El tipo lo ve al Diego unas 2 veces por mes. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. En la ciudad se consigue más caro. El nuevo índice de precios elaborado por el gobierno porteño fue lanzado la semana pasada por Mauricio Macri. Registró un aumento de precios del 2% durante el mes de abril. El acumulado de los primeros 4 meses del año llega al 7,1% y es más del doble del informado por el INDEC. No me dejen solo. Tras asegurar que no romperá con la Casa Rosada, el gobernador bonaerense Daniel Scioli pidió un mayor respaldo para su gestión. Sobre el enojo de la mandataria presidencial con algunos dirigentes, el ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que entiende a la presidenta, porque a él le pasa lo mismo. Y también quisiera que lo acompañen un poco más. Va para atrás la denuncia contra docentes. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con su intención de denunciar penalmente a los líderes del Frente Gremial Docente. El anuncio había sido realizado por el senador provincial Guido Lorenzino, quien acusó por coacción y extorsión a los líderes de SUTEBA, Roberto Baradel, y de la FEB, Mirta Petrocini. De delitos de lesa humanidad y sentencia. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dará a conocer hoy la sentencia en un nuevo juicio oral por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El tribunal juzga desde el 15 de mayo a los ex policías Bruno Trevisan y Jorge Rómulo Ferranti por los delitos de secuestro coactivo e imposición de tormentos en perjuicio de un grupo de empresarios, sí, de empresarios, ocurrido en 1977. Comienza el juicio por WikiLeaks. El juicio contra el soldado Bradley Manning, acusado de filtrar 700.000 documentos clasificados a WikiLeaks, se celebrará a partir de hoy en la base militar de Fort Meade, en Maryland. El joven soldado de 25 años que está hasta las manos, analista informático en Irak, hasta su detención en mayo de 2010, ya se declaró culpable de 10 de los 22 cargos de los que se le acusa. Marcha un fusilamiento. Nueve minutos pasaron de las 8 de la mañana, gente, a levantarse, lunes 3 de junio. Está lindo Buenos Aires, 11 grados para hoy, la máxima 19. Caballero de la Quema, 4 de copas. Ando volteado solo, último en la tabla. Las ganas cascoteadas, casi sin dormir. Y si tengo un diablo, debe andar caliente. Y si me cuida un ángel, alguien lo arruinó. Una tristeza que te nombra, se acurruca en mi cama, tiene olor a vos. Siempre que hay una mujer, se asoma un naufragio y empieza a tragarme el río de nuevo. Adolfo, cuatro de copa, racha cabrona, bueno pa' nada, de peor en peor. Oh, oh, oh, oh. Cuatro de copa, racha cabrona, bueno pa' nada, de peor en peor. Oh, oh. Baila el corso de este mundo. Ratis, ramones, rateros, rameras, rastamans. Salgo a la calle a ver si queda alguien vivo. Todos ladrándose, todo enfermándose. Así, tanto invierno sin caricias, coleccionando heridas, risas de cartón. Si me queda un diablo, que pague una vuelta. Mi ángel culiado, y solo con Dios. Cuatro de Vamos a arrancar el lunes hablando de política. Uh-huh. Una de las esperanzas blancas. Exactamente. Tanto del gobierno nacional como de la oposición, al mismo tiempo, es el actual intendente de Tigre, Sergio Massa. Uh-huh. Si uno lee alguna de las operaciones que está llevando adelante el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires para garantizarse un buen resultado electoral en el mes de octubre, en las elecciones del mes de octubre, ve cierta seducción a quien fue jefe de gabinete del gobierno nacional hace no mucho tiempo. Exactamente. Y que se fue dando un portazo bastante fuerte, Sergio Massa. Ahora, cuando uno agarra las editoriales de los diarios Clarín, La Nación, también se encuentra con que Sergio Massa es prácticamente la última esperanza del establishment nacional para garantizar la república. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con Sergio Massa? ¿Quién es Sergio Massa? ¿Y qué está pasando en Tigre? Más allá de esta discusión que parece darse a nivel nacional entre las distintas fuerzas políticas, los dos bandos en pugna, para tomar alguna terminología que también comparten tanto Carta Abierta como La Nata, si se quiere. El sábado pasado hubo una movilización de vecinos y vecinas en Tigre que reclamaban básicamente dos cuestiones. Una, soluciones para numerosas personas que se inundan cada vez que llueve, básicamente como una consecuencia del gran desarrollo inmobiliario que ha tenido el municipio de Tigre en los últimos tiempos, que hace que allá donde se rellenaron terrenos, el agua va para otro lado, que es donde vivía la población. Antes de que se rellenaran los terrenos, antes de los countries, antes de Nordelta, bueno, la gente se inunda. Entonces los vecinos se movilizaron para exigirle respuestas al intendente Sergio Massa y también para reclamar la derogación de algunas normas de construcciones en el Delta. Para conocer un poco más el paño de lo que no trasciende en los medios nacionales, estamos en comunicación con Elías del Bachillerato Popular Raíces, un bachillerato popular que trabaja con adultos, con jóvenes que desarrollan sus últimos, que terminan sus estudios ahí en el partido de Tigre. En uno de los barrios de Tigre, en Las Tunas. En Las Tunas. Hola Elías, ¿cómo estás? Luis Campos y Federico Araya, te saludamos en La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buen día, la verdad que te escucho medio espacio. Vamos a tratar ahí de levantar un poquito el retorno, a ver si nos escuchás mejor ahí. ¿Qué tal? Dale, perfecto. Sí, bien como decían, la marcha fue el sábado, el viernes por la mañana, en el marco, bueno, de una serie de reuniones que se venían llevando adelante por el tema de, bueno, como vos explicabas, el tema de las inundaciones. Lo nuevo y bueno de esto es que, bueno, que se nuclearon en el reclamo varios barrios, no solamente Las Tunas en el bachillerato, sino Ricardo Rojas, La Paloma, El Talar, barrio San Lorenzo, Delfino. Y bueno, en ese marco se decidió el viernes a la mañana marchar a la Municipalidad de Tigre para, bueno, para presentar el reclamo y, bueno, y hacer notar a las autoridades que, bueno, nada, la negativa en cuanto a declarar zona inundable a esta parte de Tigre y, bueno, entre otros reclamos, ¿no? En la presentación, Elías, que hacía Luis Campos recién, planteaba que estas zonas son inundables, es un fenómeno nuevo, o que buena parte de estas zonas sean inundables, que tiene que ver con el emprendimiento inmobiliario o el conjunto de emprendimientos inmobiliarios que tiene el municipio de Tigre desde los 90. Hoy el municipio de Tigre tiene el 60% de su territorio convertido en countries. ¿Esto es así? Esto es así. Tigre históricamente es una zona inundable por la localización que tiene en cuanto a la geografía, pero esto se incrementó en los últimos tiempos por, bueno, la construcción sin planificación de mucha cantidad de countries en la zona y, bueno, lo que hace esto es afectar a la población o a la gente que ya estaba viviendo en la zona. Después hay arroyos que cruzan el municipio con la Redeira y Las Tunas, que, bueno, al no haber obras o solamente las obras son en cuanto a los countries y freno de este caudal, lo que, bueno, produce son como inundaciones y, bueno, y esto va incrementándose. En los últimos dos meses podemos hablar de tres inundaciones grandes donde en ciertos sectores del barrio ahí llegó a alcanzar un metro de altura y en otros lugares un poco más, donde esto históricamente no pasaba. Entonces lo que sucede es que hay casas que no tienen un freno, no tienen la posibilidad de frenar el agua una vez que esta empieza a subir, ¿no? Elías, hablabas de edificación sin control o sin planificación. Esto tiene que ver una responsabilidad directa con el municipio de Tigre, que permite que se hagan obras. Concretamente, porque no hay ni siquiera una planificación ni un consentimiento en cuanto a los asentamientos anteriores, ¿no? El caso de Las Tunas es un ejemplo claro donde se ve rodeada de country y no hay una salida libre, ni siquiera el arroyo que continuaba, ¿no? Sabes que el otro problema, el otro conjunto de gente que se movilizó el viernes, como decías vos, a la mañana, tenía que ver con lo que está pasando en el Delta, que es todo un mundo, ¿no? Los isleños, es toda una cultura. Desde Haroldo Conti para acá uno leyó y pudo observar lo que pasa con la gente que vive en el Delta del río Paraná y sus afluentes. Contanos un poquito cuál es el problema que están viviendo los vecinos de Tigre que viven en el Delta. Con respecto, bueno, a los muchachos, a los compañeros de la isla, ellos se ven afectados por varias normativas. Lo que ellos se manifiesta es que no están en contra de la normativa, que porque la normativa viene a controlar la construcción indiscriminada y la creación de nuevos country. Uh-huh. Y bueno, esta normativa viene a frenar un poco esto, pero lo que sí están planteando es que, bueno, que esta normativa viene como a plantear que haya una modificación en cuanto a la construcción que tiene históricamente el Delta, en cuanto a su forma de construcción, ya sea de madera o adobe o cualquiera sea su construcción, donde se le empezaría a imponer que dicha construcción empiece a hacer vía arquitectos y toda una reglamentación que, bueno, que sin tener en cuenta a los isleños en este caso, ¿no? Entonces, lo que los compañeros manifestaron era por ahí un desacuerdo a que no se haya tenido en cuenta ni se los haya consultado en cuanto a la implementación de esta normativa, ¿no? Elías, ustedes movilizaron el viernes con estos dos reclamos fundamentalmente. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta de parte de las autoridades municipales? Respuestas, a ver, sí, respuestas hay, los que no respuestas, las que esperábamos, un ejemplo claro es, por ejemplo, nosotros nos encontrábamos a las 10 de la mañana para salir del barrio, para ir movilizar hasta Tigre, y por ejemplo nos encontramos con la respuesta del municipio de, por ejemplo, mandarnos la policía municipal para impedirnos que los micros salgan del barrio. Esta fue la primera respuesta que nos encontramos. Segundo, cuando llegamos por nuestros medios, tomamos colectivos de líneas para llegar con los vecinos a la municipalidad, claro. Nos encontramos con que todo el centro de Tigre estaba inundado, pero de policías en esta vez, y vallas para que no podamos llegar a la delegación. O sea que esa fue la respuesta que nos dieron. Elías, vos hablabas recién de una policía municipal. ¿Qué es eso? Sí, Tigre cuenta con lo que se llama el COT, que es una policía municipal. Una de las políticas de campaña del municipio de Massa es pro seguro, ¿no? Entonces, bueno, el municipio cuenta con una policía municipal que nosotros vemos cotidianamente circular y custodiar el barrio, pero no, más que nada son los barrios lindantes con country, ¿no? Bueno, las zonas, los demás barrios que he mencionado son parte de este circuito. Y bueno, los colectivos en los que íbamos a viajar son colectivos de transporte escolar, o sea que andan todos los días del año, yendo y viniendo con chicos. La casualidad fue que no. En este día, antes de salir del barrio, nos frenan los colectivos, nos piden los papeles. Los papeles estaban en regla, los colectivos estaban en regla, son de transporte escolar, no es que son colectivos que no tenían la reglamentación, no había un papel que le falte. Sí, claro. Pero bueno, la intención era que no movilicemos al centro de Tigre. Elías, esto es el comienzo de una serie de manifestaciones. Ustedes ya vienen con un proceso de cuestionar y discutir y pedir algún tipo de explicación al gobierno municipal. ¿Cómo sigue la historia? Sí, en el marco de las inundaciones, varios vecinos del bachillerato del barrio Las Tunas empezaron a reunirse en asamblea los viernes, y bueno, y esto lo que desembocó fue en que, bueno, se acercaran otros vecinos, otros barrios. Entonces, bueno, como que la asamblea empezó a crecer. Uh-huh. Y bueno, entonces lo que se dio fue que los reclamos se plantearan en forma conjunta en todos estos barrios, como para que no dispersar los reclamos. Esto viene pasando más o menos a partir de abril, más o menos, es que empieza como a hacerse un poco más importante la organización. Nosotros como bachillerato participamos de esta asamblea. Uh-huh. Y lo que desembocó fue que, bueno, un corte masivo el día martes y miércoles de la Ruta 9. Sí. Y esto es lo que se decidió también en asamblea el día miércoles a la noche, hacer una marcha para el día viernes pasado. Y bueno, en este marco fue que se decidió hacer la marcha hacia la municipalidad. Una última, Elías, y aprovechando que estás hablando de la experiencia del barrio Las Tunas y del bachillerato, ustedes tienen como una especie de cruz con el tema del agua. Que no es solamente la inundación, sino también el agua que toman. Sí, concretamente, porque bueno, el barrio en ese sentido no solamente se ve rodeado de country, sino también de parque industrial, el parque industrial, bueno, empresas grandes como Kraft, Ford, y bueno, hay estudios anteriores que se hicieron en la zona con respecto a la calidad del agua, se detectaron que, bueno, que mucha cantidad o gran cantidad del agua que se consume en las zonas, primero que no tiene un porcentaje de productos como arsénico, que nada, que son realmente contaminantes. El número de canillas comunitarias que había hace un tiempo dejaron de estar, entonces como que no a eso se ve afectado en gran parte, afecta de lleno a los habitantes. Bueno, esto se ve incrementado cuando hay alguna crecida o hay alguna inundación, ¿no? Elías, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, dale, un abrazo grande, gracias por la comunicación y bueno, nada más informarle que los viernes se siguen con las reuniones, con las asambleas para decidir cuáles son los pasos a seguir y felicitar a los vecinos de Tigre que tratamos de mostrar por ahí el Tigre que no se muestra, ¿no? Elías, un abrazo. Un abrazo grande. Pasó Elías del Bachillerato Popular Raíces del barrio Las Tunas, en Tigre. Uh-huh. El Tigre que no aparece en Clarín y tampoco en Página 12. La Miami de Conurbano. Amparito, de Amparanoia. Se separó Amparanoia, pero Amparito sigue haciendo música. Vamos a escuchar Antes de Hoy. Miraba al futuro que no llegaba. Trago, humo, nostalgia, melodía. Yo lloraba. Marioneta sin vida. No entendía, no veía. Cada noche sola, medio llena, medio vacía. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Escucha, cobarde, que ya te olvidé. Gente, vivo el presente, mi tiempo es mío. Ya no queda nada de los días tristes, ya se han ido. Yo antes de hoy fumaba y fumaba, tomaba y tomaba, a ver si te olvidaba. Yo se fue.

Luigi, hay movilizaciones en Turquía, un país que para nosotros es un agujero negro importante, ¿no? Digamos, un país en el cual nos gustaría conocer un poco más, que tiene un pasadito y un presente bastante oscuro en términos de la dirección política de ese país. Uno podría decir que en realidad está complicado el mundo. Decíamos en los títulos que Europa sigue ardiendo, siguen las movilizaciones, y en el mundo árabe, que recordemos los últimos años, desde Marruecos hasta Irán, toda esa franja estuvo signada por movilizaciones que incluso implicaron cambios muy importantes en algunos países como Túnez, Egipto, ahora mismo en Siria. Bueno, efectivamente esta ola llegó a Turquía. Ayer decenas de miles de personas salieron en las calles de Estambul y en otras 67 ciudades y pueblos de Turquía en el tercer día de protestas contra el gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan, que es un gobierno que está en el poder desde el año 2002, sí, y que en realidad, digo, Turquía es uno de los estados, si se quiere, del mundo musulmán, uno de los estados más seculares, uno de los estados más occidentalizados, con un vínculo muy estrecho con Europa, no solo por las eliminatorias de fútbol, sí, que juega en Europa, sino también porque, recordemos, Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Tiene el pedido para ingresar a la Unión Europea frenado desde hace muchos años, sí, incluso con una resistencia muy fuerte de Francia, que pone bastantes peros a la hora de la cuestión de las libertades públicas en Turquía. Pero en el trasfondo, ¿cuál es el verdadero problema? O por lo menos, ¿cuál es este conflicto entre Turquía y Europa? Que Turquía viene siendo una potencia en ascenso, una potencia que viene creciendo económicamente frente a una Europa más vieja, una Europa más estancada. Turquía representaba no solo un desafío desde lo político, lo cultural, lo ideológico, sino también desde lo económico. Sí. Recordemos, el principal interesado para que Turquía entrase a la Unión Europea estaba del otro lado de la orilla. Sí, su gran aliado en realidad, que es EEUU. Estados Unidos, el principal aliado de Turquía. Bueno, las protestas llegaron a Turquía, como decíamos, decenas de miles de personas movilizándose por las calles de Estambul, sí, y de las principales ciudades, de Ankara. Sí, que digo, lo que vos prologás tiene que ver con empezar a pensar qué está pasando ahí, si es una primavera árabe en Turquía, si es una operación de algún tipo de vuelto dentro de las tensiones europeas y del sudeste asiático. Tengamos en cuenta también que Turquía es un elemento más de una crisis que arrancó en Siria, pero que está permeando toda la región, digamos, ahí hay un tema importantísimo, y que además el conflicto arrancó hace unos días con la aplicación de una nueva ley para modificar uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad de Ankara, que básicamente fue defendido ese espacio verde por una asentada popular que fue reprimida duro y parejo, prolijamente, por la policía de Erdogan. Sí, ahí las tensiones, es interesante porque habitualmente los medios de comunicación nos muestran a los gobiernos islamistas, sí, a los gobiernos islámicos, duros, conservadores, sí, en lo religioso, como cosa de la Edad Media. Sí. Y en Turquía se da la paradoja de que, o la particularidad, o en realidad la muestra de que ese relato mediático es falso, de que un gobierno extremadamente conservador en lo ideológico, en lo religioso, es extremadamente modernizador en lo económico. Uh-huh. Turquía es un país que está creciendo económicamente a la par de Brasil, Sudáfrica, China, India, está avanzando en lo militar, pero al mismo tiempo está retrocediendo, si se quiere, en los valores de la Ilustración Europea. Sí. En las libertades religiosas, en el avance de lo religioso sobre el mundo secular, sobre el mundo laico. Y esto se ve tanto en las universidades, donde ha vuelto a ser autorizado el velo islámico, con detenciones de algunos activistas que osaron mofarse del Islam y de los profetas, uh-huh, en una manera que en el mundo occidental es casi habitual reírse de las religiones sin que esto signifique cárcel. Bueno, en Turquía esto era así hasta la última década, donde volvieron a endurecerse estas cuestiones. Se volvió a prohibir la venta de alcohol en los alrededores de las mezquitas, de las escuelas. Básicamente en toda la ciudad, digamos, porque hay una mezquita cada 10 cuadras, se dice. Bien. Y también intentos de limitar, por ejemplo, de prohibir el adulterio. Un retroceso en lo que serían las libertades individuales, al mismo tiempo de un avance muy fuerte en la cuestión económica, en la cuestión militar. Hay que decirlo, se triplicó el ingreso por habitante. en Turquía, en del 2002 para acá. Ahora, otra cuestión que está pasando en Turquía es el ejército, a ver, el Estado turco, en uh-huh. realidad, luego de la desarticulación del Imperio Otomano, allá uh-huh. a principios del siglo XX, es un Estado que dio un paso hacia la secularización, es decir, sí. hacia la separación de lo religioso de lo estatal, uh-huh. de lo público. Y en cierta medida esta última década ha sido una vuelta atrás y de hecho hay muchos intentos del régimen turco de recuperar aquella herencia heroica, aquella herencia histórica de lo que fue el Imperio Otomano. Sí. El presidente Recep Tayyip Erdogan viene teniendo esa construcción de simbología como uno de los ejes de construcción de legitimidad para poder llevar adelante estas políticas. Y lo cierto es que en un Estado que, insisto, tenía una tradición de secularidad de muchas décadas, este tipo de avances genera reacciones fundamentalmente de parte de los jóvenes que estaban acostumbrados a otro tipo de sociedad, que habían mamado otro tipo de sociedad, y que en este caso, como decías hace un rato, el detonante fue el avance sobre un espacio público, sobre una plaza que era... Hola, Macri. Una plaza que donde habitualmente se juntaban, uh-huh. se realizaban las manifestaciones, las demostraciones públicas. Bueno, la transformación de esa plaza, ese parque público, en una mezquita, en un emprendimiento inmobiliario, hizo detonar toda una serie de tensiones que se vienen acumulando durante 10 años y que uno no puede dejar de separarlas de lo que está pasando en todo el mundo musulmán y también en la crisis europea. Déjame decirte, antes de irnos con el resto de Llevo a lo Opuesto, tampoco podemos dejar de mencionar, porque hay mugre debajo de la alfombra, que el Estado turco es un Estado que todavía no reconoció el primer caso de genocidio de un Estado contra una nación en tiempos modernos, que es lo que pasó con los armenios. El Estado turco no reconoce eso y logró que la Unión Europea no se plantee y no haga una denuncia sobre eso. Esto, Erdogan funcionó como un gran operador en ese sentido en el ámbito internacional. Y por otro lado, el gran hueco que tiene, el gran punto negro, es lo que pasa en el Kurdistán, es decir, lo que pasa con la masacre del pueblo turco en el este de Turquía. Terceros temas de esta semana dedicados al rey clásico, pero clásico en serio, esta vez Peter Tosh, Equal Rights. Crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. And equal rights and justice. And what give it up. Cause I don't want no peace. And it equal rights and justice. I need equal rights and justice. I've got to get it. Equal rights and justice. I'm fighting for it. Nobody knows, but everybody fighting to reach the top. How far is it from the bottom? Cultura, pasión, llegan los deportes a llevar lo puesto. ¡Pase genial de Maradona! ¿Qué ha dicho que Sinatra ya está en Buenos Aires? Catorce minutos. Nos separan de las 9 de la mañana, día lunes, día de columna de deportes con Sebastián Tafuro. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy vamos dejar el repaso del fin de semana para un poquito más tarde. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos en el aire a José Pepe Romero, el técnico de All Boys, el técnico que más tiempo ha estado en el cargo, hace en el fútbol argentino, hace 6 años que dirige al equipo de Floresta, protagonizó 2 ascensos, y lo tenemos en el aire a propósito de que a mitad de año va a dejar de ser el técnico de All Boys, una decisión propia. Le vamos a preguntar de qué se trata eso y muchas otras cosas más. Pepe, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Ante todo, bueno, le quiero preguntar la gran pregunta que se hace mucho, ¿no? ¿Por qué deja All Boys? Y que seguramente le han preguntado también en otros momentos. No, porque ya creo que se ha terminado un ciclo, yo creo que todas las cosas van pasando. Uno es un pensamiento personal, una decisión personal. Uno siempre se junta muchas cosas cuando uno decide tomar una decisión de esta manera, ¿no? Porque es tan importante para mí como puede ser para cualquier otro en una profesión que quiere, en un lugar donde también quiere mucho. Así que bueno, para mí me ha costado, pero bueno, la he tomado porque creo que es el momento de decir, vamos a buscar otro desafío, vamos a buscar otro emprendimiento, a ver qué puede pasar. Entonces bueno, ahí está más o menos la clave, ¿no? ¿Usted, José, tiene ganas de dirigir así inmediatamente? ¿Hay alguna oferta o sí, no, esperando? No, ofertas no tengo todavía. Mucho se ha hablado así en el aire, ¿no? Muchas cosas del periodismo, pero no, yo realmente no tengo nada oficial. Y bueno, sí, si sale algo rápido, seguiríamos trabajando tranquilamente. Si no, tendríamos que esperar. Tengo que saber también que esta es una profesión donde a veces hay mucha competencia, no es fácil. Y bueno, entender que si tengo que estar un tiempo sin trabajar, hay que estar preparado también para eso. Pero bueno, la realidad es que yo necesito trabajar. Ojalá que pueda trabajar rápido. José, usted dirigió mucho tiempo en inferiores, ahí en All Boys, y también, si no me equivoco, en Estudiantes de Caseros. ¿Influye la experiencia? A ver, digo, ¿qué elementos de las inferiores tomó para dirigir en primera? Digo, son dos ámbitos distintos. Digo, si a usted le influyó esa experiencia a la hora de conducir el equipo en primera división. Ah, sí, influye muchísimo. Creo que uno gana mucha experiencia. Es más, uno, si dirigiría solamente, vamos a ponerle infantiles, donde hay a lo mejor chicos de 9, 10 años, 11 años, bueno, uno diría que quizás la brecha es mucho más grande al nivel profesional, pero cuando es como yo, que yo estuve ya muchos años, como no sé cuántos años, pero he pasado por todas las divisiones, de los más chiquitos hasta dirigir reservas, hasta dirigir planteles con chicos grandes, ya de 20 años, 21 años, algunos profesionales que también, cuando uno estaba en la reserva, bajaban del plantel profesional. Entonces ya hay un manejo de casi de igualdad, ¿no?, con lo que es la primera. Lógicamente que siempre la adrenalina que tiene primera división no la tiene inferiores, y hay muchas cosas donde a lo mejor juegan diferente a lo que es divisiones inferiores, pero en el caso del manejo, del trato con el jugador y muchas cosas más, bueno, uno gana mucha experiencia con esto, ¿no? Estamos en comunicación con José Pepe Romero, el actual técnico de All Boys, un equipo de primera división, que a fin del campeonato deja de ser el técnico de All Boys. Hola, José, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Bueno, Luis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Pepe Romero, en el barrio de Floresta, es prácticamente sinónimo de All Boys durante los últimos años. Un club de barrio, un club que viene de militar mucho tiempo en la Primera B Metropolitana y que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial hasta instalarse como uno de los habituales competidores del Campeonato de Primera División, con una particularidad, que es que tiene en el banco de suplentes sentado a un tipo que es sinónimo de esa camiseta, que se transformó en sinónimo de camiseta en unos años donde en el fútbol es difícil encontrar sinónimo de camiseta, y sobre todo de camisetas barriales. Claro, sí. ¿Qué significa para Pepe Romero la camiseta de All Boys? Y significa todo, en la parte futbolística, todo. All Boys me ha dado la posibilidad de ser jugador, la posibilidad de ser entrenador, bueno, de disfrutar hoy muchas cosas. Así que, en ese sentido, también es como un lugar de pertenencia, porque yo prácticamente aparecí en el club cuando tenía 11 años, 11, 12 años, que era más o menos la fecha donde uno antes en esa época se iba a probar, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, a partir de ahí siempre ha quedado grabado, ha quedado como el club de uno, el hincha. Y Pepe, ¿por qué crees que es tan difícil en el fútbol nuestro, de Argentina, de hoy, encontrar otros jugadores, otros técnicos que sean sinónimo de una camiseta? Y bueno, eso a veces será de esta manera, a veces es difícil. Yo creo que todos los entrenadores que son hinchas de su club quisieran a lo mejor poder trabajar ahí, pero nuestra profesión indica que, como te decía antes, muy competitiva. Uno tiene que salir a buscar a veces trabajo y tiene que salir donde realmente pueda encontrarlo, donde pueda estar un poco cómodo, pero más que nada demostrar lo que es uno como profesional, porque una mala campaña a veces te deja afuera de ese trabajo. Entonces, bueno, es difícil elegir. Acá a veces no tenés ese tiempo, no tenés esa chance. Y los que han pasado por sus clubes, caso pónganle Almeida, por ejemplo, este último tiempo, vieron que, bueno, tuvo buenas y malas, y realmente a veces te tenés que ir con un sufrimiento enorme, porque uno siente mucho por esa camiseta. Yo lo he entendido, pero a la perfección, ¿no? Entonces, yo por eso también es una de las cosas que me han pasado por mi cabeza cuando uno tomó esta decisión, ¿no? Pepe, de dejar antes de lo posible. Pepe, te hago una pregunta. Federico te saluda, ¿cómo estás? Bien, buen día. A ver, hablamos de un tipo que es hincha futbolísticamente, un tipo que creció, se nutrió y maduró en un club, y también que dirigió a un plantel profesional. Es decir, los futbolistas son profesionales del fútbol y vienen y no tienen la historia que vos tenés vos, inclusive de algunos pibes que vienen de las inferiores. Es decir, se ponen circunstancialmente por un par de años una camiseta de All Boys. ¿Te pasó alguna vez como DT de que se salga de la cadena, de agarrar a un tipo que es profesional y que viste que no estaba poniendo el 110% y sentarlo y decir, mira, All Boys es así? ¿Te pasó? Y a veces... No me ha pasado siempre. Yo soy por sí un tipo muy... Trato por lo menos de estar muy tranquilo, de estar equilibrado en todos los aspectos. Pero sí me ha pasado... Cuando perdimos 4 partidos en primera, creo que fue el segundo semestre del primer campeonato, si no me equivoco. Bueno, ahí sí me pasó que me tuve que enojar un poquito, ¿no? Porque la verdad que no encontraba la respuesta así de los jugadores. Y yo veía que ellos podían dar más, ¿no? Había buenos jugadores, había buen plantel, y parecería que estaban como... Yo no digo que no sintieran la camiseta, como lo puede decir eso algún hincha, ¿no? Sí, claro. Pero sí que había un decaimiento general en el grupo, una desazón. Entonces, bueno, tuve que empezar a implorar un poquito con ese tema desde el corazón, ¿no? Me parece que me salió ese enojo, pero desde el sentimiento más que desde la profesión. Está muy bien. Así que bueno, ahí después empezamos a revertir la cosa, gracias a Dios. Me parece que fue un enojo justo, ¿no? Pepe, la última que le hago, la máxima alegría fue el ascenso en Rosario. La máxima alegría como DT. Sí, eso fue lo máximo por cómo se dio, por el partido que se dio. Siempre digo, ¿no? Acá es muy difícil encontrar un público rival que se vaya al descenso, se aplauda. No sé cuántas personas había ese día ahí en Central, pero toda la gente aplaudiendo la actuación del equipo. O sea, se dio todo como para un festejo enorme y una cosa imborrable, ¿no? José Pepe Romero, pasada por el aire de La Tribu, te agradecemos mucho la comunicación y la verdad que muy interesante escucharte, y te deseamos, bueno, muchos éxitos en lo que viene después del Voice. Bueno, muy amable, muchas gracias, un abrazo para todos y que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, ahí como decíamos, pasaba Pepe Romero, el técnico de All Boys, 6 años en el cargo, se va a mitad de año, un jugador que además ascendió como jugador también, un técnico que además ascendió como jugador en su momento en el año 70 y pico, y que también logró 2 ascensos como director técnico, de la B Metropolitana a la B Nacional y luego de la B Nacional a Primera División, consolidando además al equipo en estas últimas temporadas. Vamos a los títulos deportivos antes de cerrar, ¿llegó el puesto? Rápidamente repasamos un poco lo que son los títulos del fin de semana. Independiente quedó complicadísimo tras la victoria de Argentinos 2-0 ante River ayer. 5 puntos le sacó, faltando 9 el equipo de Caruso. Hoy justamente juega San Martín y San Juan, por un lado lo puede complicar Independiente, y además juegan All Boys, Newell's podría sacar una buena ventaja frente a River y Lanús. Y la fecha que viene, incluso con una serie de resultados, podría definirse todo, insólito. Pero bueno, así puede darse que Newell fuera campeón y Independiente descienda. Por ahí no pasa ninguna de esas dos cosas. Difícil. No lo sabemos. Difícil. Primera B Nacional, se completó el tridente de ascensos, volvió Olimpo tras el empate entre Gimnasia de Jujuy y Sarmiento de Junín, y Gimnasia se le puso a 2 puntos de Central en la pelea por ver quién es el campeón de la B Nacional. En el tenis, Roger Federer, partido impresionante ayer en Roland Garros, ganó en 5 sets y consiguió su victoria número 900 en la historia del circuito. Llegó a cuarto de final, jugará contra el francés Tsonga, que es la gran esperanza francesa para ganar, que un local gane Roland Garros desde 1983. El gran Yannick Noah fue el último francés en ganar Roland Garros. ¿Se acabó la mentira del tenis argentino? Uf, muy difícil la actuación de Roland Garros, la mejor actuación. Paula Ormaechea, la argentina, fue la que más lejos llegó a tercera ronda. ¿Paula quién? Ormaechea. Ormaechea, que además es noticia porque superó el puesto número 100 de la ATP, ¿no? Y la última novedad tiene que ver con el básquet. Hoy Indiana Pacers y Miami Heat definen el finalista de la NBA, el otro finalista después de San Antonio Spurs, que ya espera hace un montón de tiempo quién va a ser su rival. Están 3-3, definen el séptimo juego en Miami. ¿Quién gana? Le pregunto a Luis Campos. No, gana Miami, pero porque LeBron James es insoportablemente gran jugador, aunque Indiana se merecería estar en la final. Totalmente. Manu quiere Indiana, ¿no? Manu quiere Indiana porque le permite definir de local y porque además LeBron en las finales es LeBron. Durísimo. Lo más cercano a Jordan, que salió con un estilo completamente distinto, sí. Lo más cercano a Jordan que salió en los últimos 20 años. Nos vemos el lunes que viene. Lunes que viene. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Llega un momento en la vida cuando vos empezás a cumplir cada vez más años y empezás a acumular juventud que queda ahí en algún lugar, que no solamente empieza a doler las cosas y demás, sino además que te das cuenta que hay ciertos caminos en la vida que ya no los vas a poder transitar, ciertos conocimientos que no vas a poder adquirir. Por ejemplo, Luis Campos nunca más va a poder pensar la posibilidad de aprender a tocar el acordeón. Ya está, ya fuiste. Es decir, salvo que te agarre el viejazo a los 50 y te ponga, hay un montón de caminos, pero no puedes hacer eso y además ser biólogo, por ejemplo. Ah, quisiera ser biólogo. Ahora lo sabes, Luis Campos, nunca intentes nada ya con está. Un bandoneón ni con un acordeón ni nada. Lo de biología resigno porque nunca me interesó, no me va a interesar. Ahora, ¿acordeón? ¿Bandoneón? En algún momento un par de clases de bandoneón. Pero escúchame, una clase, yo te digo, tocar una banda en acordeón, ¿entendés? En River Plate. Ya no lo vas a poder hacer. Ya está. Son caminos que se cerraron para en tu vida. Igual que mi camino que se cerró es ser artista de beatbox. Ajá. Eso que hacen ruido con la boca. Sí. Yo hubiese querido ser un chabón que hiciera ruidos con la boca. ¿No querés y intentarlo? Y me estás pidiendo que haga eso. Inténtalo, yo por sabía favor. Cuando le decía que... No, nunca vas a poder. No, ¿viste? No. Como yo nunca podría rapear arriba de esa base, por ejemplo. Sería... Ah, dale, dale, vamos. ¿Qué te pasa, chavo? No sos más de todo, pues vos sabés que yo lo sé. Y ahora vamos en la mañana y acá estamos. Llévalo puesto, la mar, el coche, todos juntos, rapeando la mañana. El minuto a minuto está subiendo. ¡Impresionante! Vamos, Fede. El tubo maravilla. Un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la verga, joder, se va a ir, tío. Me cago en su puta madre, cabrón.